Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote. Para mí no hay amores que sepan amarme más. Más. Es el cuarteto continental para la América entera. Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí. Así.